Sección 3 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Quichuas de Filiberto de Oliveira César. Los gigantes. Muchos pueblos de la antigüedad y algunos de la época presente se atribuyen origen de una raza de gigantes, aunque esto no lo comprueba la ciencia y solo lo consigna la fábula o la tradición, que abulta las cosas mucho más que la historia misma, por la sencilla razón de que los que mienten en la historia son un número limitado de personas, mientras que en la tradición el que narra lo que ha oído se cree siempre obligado a agregar algo de su cosecha, ya sea por impresionar mejor o simplemente por redondear el cuento o finalizarlo produciendo el efecto agradable que se desea, etc. Sirva esto de disculpa al autor en algún caso y vamos a la leyenda. Cuando llegaron los españoles que conquistaron el Perú, tenían los indios una cantidad de tradiciones que decían ser verídicas por haberlas oído a sus antepasados. Una de las más curiosas era la que consigna el historiador don Pedro de Ciesa, que dice haber estado en la misma punta de Santa Elena, términos de Puerto Viejo, donde aparecieron los gigantes. En tiempos muy remotos vinieron de la mar en unos barcos de junco, construidos a manera de grandes casas, unos hombres tan grandes que medía más cada uno de ellos de la rodilla abajo que el más alto de los hombres comunes en todo su cuerpo. Sus brazos conformaban tan bien con la grandeza de sus cuerpos que era cosa admirable ver sus enormes cabezas y los largos cabellos que les llegaban a la espalda. Los ojos eran del tamaño de platos y no tenían barbas. Venían vestidos de pieles de animales cosidas entre sí y otros desnudos. No trajeron mujeres y después de haber hecho sus chozas a manera de pueblo y en el referido paraje, cavaron grandes pozos buscando el agua que les faltaba. Fue esa obra digna de memoria, como ejecutada por hombres tan extraordinarios, que los hicieron en medio de la roca viva, siendo el agua tan clara, fresca y agradable que era gran contento beberla. Habiendo hecho su instalación los tales gigantes, se apoderaron de cuanta cacería encontraron por la tierra inmediata y todo cuanto había en la comarca que ellos podían hollar lo destruían. Comían tanto que uno solo de ellos consumía más carne que 50 naturales. No fue bastante la comida que hallaron en tierra y tomaron de la mar, con sus formidables redes, muchísimo pescado. Vivían en gran aborrecimiento de los naturales, pues pretendían quitarles las mujeres, y trataban de matarlos para lograr mejor su intento. Los indios hicieron grandes juntas para exterminar a los invasores que ocupaban y se enseñoreaban de su tierra, pero nunca se resolvieron a acometer la empresa. Las mujeres indias huían de los gigantes por no cuadrarles su grandeza extremada, y ellos, para entretener sus ocios, se entregaban a muy reprochables vicios, tendencia que nos habría sospechado el lector si no la hubiésemos consignado. Vino entonces un castigo muy grande enviado por Pachacamac para exterminarlos, y se desató en el cielo y en el mar una borrasca formidable con lluvia de fuego y rayos que los consumió sin dejar uno, lo que puede atestiguarse viendo las calaveras y los huesos enormes que hay por aquel paraje. Esto dicen de los gigantes, lo cual creemos que pasó, escribe candorosamente don Pedro de Ciesa. Porque he oído a españoles que en esta parte se han encontrado y se hallan pedazos de muela que juzgan, a estar entera, pesará más de media libra carnicera, y también porque se ha visto otro pedazo de hueso de una canilla, tomado en donde estuvieron los pozos y cisternas, y también porque he oído antes de ahora que en un antiguo sepulcro de la Ciudad de México o en otra parte de aquel reino se encontraron ciertos huesos de gigantes y aún podrían ser todos unos. En ese paraje vese una cosa verdaderamente interesante. Hay actualmente unos ojos o manantiales de alquitrán caliente que podrían abastecer para calafatear todos los buques del globo. En cuanto a los gigantes, diremos nuestra opinión. Creemos que en realidad habré llegado a aquella costa en época remota algún buque, después de una tempestad, y que habrán hecho provisiones en aquel paraje siguiendo después su derrotero, pero que sus tripulantes no eran hombres excepcionales, sino simples marineros. Los huesos de gigante deben ser esqueletos de fósiles que habrán allí, como hay en toda nuestra América. A propósito del esqueleto de grandes animales, no han sido solo los indios del Perú los que les han atribuido a gigantes, ya que en el año de 1613, y según se consigna en la obra El mundo antes de la creación del hombre, escrita por Mr. Figuier y Mr. Zimmerman, Unos trabajadores excavando cerca del castillo de Chaumont en el Delfinado, en la orilla izquierda del Ródano, encontraron varios huesos, algunos de los cuales rompieron por ignorar que se trataba de los restos de un mamífero fósil, cuya existencia era entonces desconocida. Al tener noticia de aquel hallazgo, un cirujano del país, llamado Mazuller, se apoderó de los huesos y sacó de ellos un gran partido, anunciando que los había descubierto él mismo en un sepulcro de ladrillo de 30 pies de longitud por 15 de anchura, sobre el cual se veía la inscripción siguiente: Teutobocus rex. Para dar más importancia al hecho, Mazuller agregaba que había encontrado en la misma tumba 50 monedas con la efigie de Marius. Teutobocus fue un rey de los bárbaros que invadió la Galia a la cabeza de los cimbrios y fue al fin vencido en Agna Exextiae por Marius, quien le condujo a Roma en su carro triunfal, y es el caso que el informe publicado por Mazuller para acreditar su cuento recordaba que, según el testimonio de algunos autores romanos, la cabeza del rey teutónico era mucho mayor que todos los trofeos que se ponían en las lanzas. Mazuller viajó por todas las ciudades de Francia y de Alemania, llevando consigo el esqueleto del supuesto Teutobocus, que enseñaba haciéndose pagar muy bien, y presentó su reliquia a Luis XIII, rey de Francia, quien contempló con interés aquella extraordinaria maravilla. El esqueleto dio lugar a una acalorada controversia y excitó la admiración del vulgo y de los sabios, pero después se supo que un jesuita de Tournois llamado Jacobo Tissot era el autor del falso informe publicado por Mazuller, así como también que las monedas de Marius eran falsas, pues tenían caracteres góticos. Hoy cualquiera puede ver en los museos los restos del rey Teutobocus, contemplando entre los esqueletos de los grandes mamíferos el que corresponde al mastodonte, y al mismo tiempo queda explicada la existencia de los huesos de gigante en la costa del Perú y en todas partes donde se encuentran fósiles. Fin de la sección 3.